Bueno, ahí estaba la presentación, Sanadores del Alma, en este bloquecito, el mediodía en la provincia de San Juan. Le digo al Doc, está fresquito todavía. Ahora Alejandro me va a revisar la temperatura porque me olvidé por chusmetear con mate, que está bueno esto, ¿viste? De conectarte con la charla. Gracias, Ale. Es que iba a mirar la temperatura y me olvidé. Siento frío, pero es tan bonito el día, verlo por la ventana, el sol radiante y esta magia del sábado. ¿Qué están haciendo ustedes en casa? Ya preparando la comida. Sé que hay mucha gente que nos escucha mientras está trabajando, así es que bueno, prepárense porque es bloque de Sanadores del Alma con el doctor Enrique Mazzucco. Estamos con matecito de por medio y a ver, antes de saludarlo, ¿cuánto me dice? 10 grados 4, mire usted. No hace tanto, ni tanto frío ni tanto calor. Estamos ahí, una temperatura que cuando empezó a bajar en la noche la tuvimos hace 3-4 días atrás, Bueno, 59 el porcentual de la humedad, viento del sector sur a 14 kilómetros en la hora. ¿Cómo le va con este fresquito de otoño, doctor Enrique Mazzucco? ¿Qué tal? Buenos días, Cielo y Alejandro, audiencia, muy bien. Muy ¿Hay bien, flores para el frío? Día. Hay flores para el alma. Y cuando el alma está en uno y uno está con su propio alma, no siente ni frío ni calor, siente alegría de vivir. Exacto. Simplemente. Y si bien el frío, por lo menos a los altos se pasa, ¿verdad? Pero cuando no hay energía, no estamos con el alma. Exactamente. No, estamos tirados en una cama y demás. Qué lindo que, poder entender, ya que hablamos de tantas terapias, detenidamente hoy vamos a ver esto de tomar conciencia realmente para aquellas personas que dicen estoy necesitando algo, pero no de tanto esfuerzo. ¿Cómo de tanto esfuerzo? Digo yo, claro, es que a veces me cuesta hasta pensar, y bueno, por algo hay que empezar. Entonces, ahí están las flores, porque actúan a nivel inconsciente, ¿verdad? Exactamente, totalmente. En realidad, no es que le cueste hasta pensar. Le cuesta encontrar el pensamiento correcto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la persona que no se siente bien, que está en estado de malestar, digamos, tenga o no ya un impacto a nivel físico de ese problema, al no sentirse bien, su mente empieza a pensar conscientemente, pero ¿en qué? ¿En base a qué? En base a sus experiencias inconscientes, aquellas que trae desde que fue engendrada, ¿no es cierto? Uh-huh. Hasta el momento, todas las situaciones de vida que vivió en la panza de su madre, en su niñez, con su madre, con su padre, hermanos, en la familia de origen, en la casa, en la escuela, con sus compañeros de colegio, sus maestros, sus amigos del barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Luego en la adolescencia, cómo se relacionó, ¿verdad? Uh-huh. Luego en su trabajo, cómo se relaciona con sus compañeros de trabajo, con sus jefes o con sus súbditos, etcétera. Todo eso genera una cierta experiencia que, por supuesto, para ganar experiencia hay momentos malos y momentos buenos. Esos momentos malos nos dejan ciertas enseñanzas. Y a veces esas enseñanzas no son capitalizadas por uno y quedan como la vida es mala conmigo, uh-huh. ¿No es cierto? Sí, bueno, se porta mal, me hace daño. Exactamente, todo está en contra mío. Sí. Eso suele pasar. Para eso tenemos una flor que se llama calanchoe. Ajá. ¿Verdad? Bien. Resulta que, bien, la gente piensa consciente e inconscientemente está pensando. ¿Y qué pasa? Se pasa de vueltas. Entonces, cuando se acuesta a dormir, duerme y sigue pensando, sigue rumiando la mente. Por eso tenemos el famoso bruxismo. Uh-huh. El famoso bruxismo, que es que al balbucear la mente permanentemente, los músculos de nuestra garganta y nuestra mandíbula se mueven. Uh-huh. Se mueven como si estuviéramos hablando. Entonces se refriegan los dientes, se comprimen la dentadura del maxilar superior con la del maxilar inferior, se arruinan los dientes. La persona amanece muy contracturada, muy dolida, ¿verdad? Y eso es porque no para de pensar, no para de pensar. Y eso un día y otro y sumado genera un cansancio mental imposible. Eso genera la sensación de que nos hemos acostado súper cansados, pero nos levantamos más cansados aún. Es verdad. Seguro. Y adolorido, nos duele la espalda, nos duele el cuello, nos duele todo. ¿Por qué? Porque mientras el cerebro en la noche sigue pensando, sigue trabajando y necesita alimentarse para seguir haciéndolo, ¿qué hace? Le roba glucosa a los músculos que tienen reserva de glucosa como glucógeno. Entonces, al día siguiente, cuando el músculo quiere moverse, no tiene reserva de glucosa. Uh-huh. Y por eso se enoja, se chilla, se contractura, ¿verdad? Sí. Y una contractura crónica del músculo, ¿qué genera? Y genera muchas cosas. Por ejemplo, descalcificación ósea. Ajá. Genera inflamaciones en la inserción de los músculos en las articulaciones. Esas inflamaciones producen dolor, y si es un dolor agudo puede llegar a producir una artritis, y si es un dolor crónico puede producir una artrosis. Y todo porque por pensar demasiado. Fíjese lo que a veces uno cree que los pensamientos no son dañinos y terminan haciendo daño porque en exceso, todo. Exactamente. Entonces, esa persona que dice que no puedo pensar, en realidad no puede pensar lo correcto, en realidad está muy cansada de pensar, no puede seguir pensando más, claro. Es lo que debe decir. Y no encuentra la solución. ¿Y eso es por qué? Porque nos han educado de una forma en la cual damos el poder a la afuera para que nos cure, nos sane, nos guíe, nos forme, nos lleve de la mano, ¿verdad? Sí. Y eso es, esto acá se habló hace un rato del empoderamiento. El empoderamiento tiene que ser para la propia persona, es uno el que tiene que sanarse. ¿Y cómo se sana uno? ¿Cómo se sana uno? Y digamos, este es un método, la terapia de Flores de Raf, va a ser que nosotros vamos eliminando de nuestra mente inconsciente todo ese cúmulo de conflictos que venimos acarreando desde que hemos sido engendrados, más todos los conflictos que heredamos de papá y de mamá, que también están en nuestro inconsciente. Siempre. Y de nuestros ancestros, especialmente experiencias negativas, experiencias muy feas que a veces nos llevan a cosas feas en la vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien que tiene un ancestro que se suicidó, por ejemplo, uh-huh. ¿verdad? O que mató a una persona. A lo mejor nosotros somos súper tranquilos y pacifistas, pero tenemos ese estigma en nuestro inconsciente. Y bueno, todo eso, ¿cómo lo trabajamos si no tomamos conciencia? Bueno, muchos dicen constelemos, sí. Perfecto. Pero nosotros tenemos una forma interesante de trabajar, que es a través de la esencia floral. La esencia floral es una esencia de origen físico, no químico, por eso no produce daño, no produce efectos adversos. Y al ingerirla, esa esencia se vehiculiza por la sangre a todas las células del cuerpo y va a llegar hasta el núcleo de cada una de las células del cuerpo, a donde está nuestro inconsciente, que es nuestro propio ADN, y allí va a ir borrando, ¿no es cierto?, neutralizando y borrando esa información negativa que no nos está permitiendo encontrar la respuesta exacta a lo que necesitamos, ¿no es cierto? La respuesta exacta se encuentra en el momento exacto. No tenemos que estar pensando cuál es la solución. La solución se encuentra sola. Se encuentra sola porque no... al equilibrar, iba a decir, quizás las flores ayudan a equilibrarnos, entonces todo fluye como más natural y no hay que provocar el pensamiento ni nada. Exactamente, exactamente. Entonces no hay que ponerse a pensar con la cabeza en realidad, sino que directamente el pensamiento fluye de nuestra propia mente, de nuestra mente real, que no es la del cerebro, sino que es la del corazón. Entonces allí es donde fluye el pensamiento real, el pensamiento genuino, el pensamiento del presente, del reciente, del sintiente. Entonces ese pensamiento es un pensamiento propio, genuino, y que nos va a provocar esta sensación de autodominio, de que nosotros somos los que nos estamos sanando. ¿Por qué? Porque el poder está en nosotros. O sea, esa información de autosanación ya la traemos, está en nuestro ADN desde que nacimos. El problema es que no la hemos podido visualizar aún, ni menos usar. ¿Por qué? Porque ha sido tapada esa información por todo ese cúmulo de experiencias negativas, esa gran conflictiva que traemos de arrastre. Que a veces, así como queremos limpiarla de una y no se puede, todo tiene su tiempo y su proceso, a ese punto voy. No hay que desesperarse, queremos de un día para el otro que todo esté bien, y no, tiene su tiempo. Exactamente, tiene su tiempo, tiene su trabajo interno, ¿verdad? No existen las soluciones mágicas, no existe la droga o el medicamento que al tomarlo prácticamente en el día o el día siguiente ya nos va a llevar a un estado de sanación completa, a un estado de bienestar total. No, si se logra ese estado de bienestar total, se puede llegar a lograr a través de la ingestión de las esencias florales de Raf, se puede lograr, pero ese estado es del momento. Cuando si la persona deja de tomar las flores, no sigue con el tratamiento, puede estar bien por un momento y luego va a empezar a sentirse mal porque no terminó de limpiar, casi ni empezó. Entonces hay que seguir limpiando, ese es el trabajo, limpiar esa energía negativa que nos está obstruyendo visualizar nuestra información positiva, la información de nuestro propio ser, aquella información que muchas disciplinas nos llevan a conocer como nuestro niño interno. Es así. Doctor, una consulta le hacen por aquí. Sí. Una persona que padece mareos, dice. Sí. Y le han hecho estudios en los oídos, que por ahí parece que es el problema, pero no tiene nada, dice. ¿Con las flores puedo controlarlo? Por supuesto que los puede controlar, porque lo que van a tomar es la energía de las flores de una fórmula personal y probablemente de un compuesto. Eso se elige en forma indirecta, intuitiva. Entonces, la energía del paciente determina la energía floral que le corresponde para neutralizar esa energía negativa que tiene el paciente y poder desbloquearla, ¿verdad? Entonces, esto es un tratamiento en forma inteligente. Inteligente quiere decir que uno no dirige el tratamiento, ni el terapeuta, ni siquiera el paciente que se siente afectado por ese malestar. Entonces, el terapeuta le da la herramienta exacta para que el paciente pueda empezar a desbloquear ese mareo que siente a través de la toma de ciertos compuestos, ya sea compuestos personales o compuestos generales de toma oral. Y así el paciente va limpiando esos patrones energéticos negativos y va ganando en poder sobre sí mismo, se va empoderando a sí mismo. Y eso es muy importante. Quizás tarde a lo mejor 2 o 3 tomas de consultas de esencias florales de RAF en que el paciente se dé cuenta de que realmente puede solo. Y eso es algo real, ¿verdad? Puede ocurrir mucho antes, pero en realidad, para que esa sensación de poder sobre uno mismo persista, necesitamos tiempo de tratamiento, tiempo de trabajo de poder ir limpiando a través de la limpieza del inconsciente, que es nuestro propio ADN. O sea, estamos limpiando, haciendo una limpieza genética de nuestra problemática psicoemocional. Dice: buen día, necesito que el doctor Mazzucco nos oriente cómo predisponernos a cambio de casa y de trabajo de mi esposo y de mí, romper con patrones de pobreza. Digo, ¿habrá alguna flor que colabore también con esto? Sí, por supuesto, hay flores y compuestos, por ejemplo, para poder independizarse, compuestos para el estrés, por el estrés debido al éxito, o sea, creérsela, ¿verdad? Uh-huh. Es creer que uno es exitoso. Sí, sí. Él es compuesto para el sentido de la vida, uh-huh. Compuesto para, o sea, para encontrar el sentido de la vida o para encontrar el sentido de la existencia y poder a veces inclusive hasta partir a otro plano, habiendo, digamos, dejado toda nuestra energía útil acá y, bueno, sintiéndonos con la capacidad de poder pasar a otro plano. Claro. O sea, partir, o sea, morir. Existen ese tipo de compuestos también. Por supuesto que esa es una decisión del paciente, no es una decisión del terapeuta, y eso inclusive sale en forma inconsciente. Y tampoco quiere decir que aquel paciente que toma ese compuesto se vaya a morir. No, va a ser un proceso. Claro. Hay muchas formas de morir, ¿verdad? Sí, por ejemplo, estar muerto en vida, cuando una persona está desganada. Exactamente, o hacer un cambio de situación, por ejemplo, un divorcio, que estuvieron hablando del divorcio. Sí, más sí, adelante. Sí, sí. Es la muerte de una pareja, pero no es la muerte de esa persona. Tal cual. O sea, los compuestos tienen muchísimos usos, así como las esencias florales. Hay esencias florales específicas para una situación traumática consciente, o para una situación traumática inconsciente, o para una depresión, o para un bloqueo de alguno de los siete chakras. Existen todo tipo de flores y de situaciones que se van a ir viendo en la consulta y en las distintas consultas a través de la selección de los distintos compuestos mediante la técnica radiestésica, que es el uso del péndulo y el péndulo sobre las tablas, sobre preguntas que hacemos sobre las tablas. El péndulo común, no el péndulo hebreo cabalístico del cual que hicimos un curso la semana pasada y que realmente nos resultó muy muy bueno. Muy interesante. Muy interesante, que es otro tipo de péndulo. Es un péndulo de madera de cedro, que tiene otras características, pero muy, muy, muy interesantes para trabajar. Es así. Bien. Este es otro. Bueno, para quienes no han tenido la posibilidad todavía la consulta, lo importante es esto, que si lo sentiste y quizás, qué sé yo, tomaste otras flores, hoy empezar con estas, que son las del doctor Raff, que sigue completando y que no es necesario, como dijimos la otra vez, para ir a comprar una crema y demás. No, vos vas, haces la consulta y ves si te sale una crema, si te sale el gotas. ¿Qué es? Porque no es una farmacia el doctor. No, por supuesto. No. Nosotros, dentro del sistema Raff, tenemos esencias florales, tenemos compuestos canalizados por el doctor Raff para trabajar distintos tipos de situaciones, o los distintos canales de acupuntura, por ejemplo, o también óvulos femeninos, o esencias que trabajan los ojos, la nariz y los oídos. O sea, hay muchísimas fórmulas, más también compuestos derivados de hierbas o compuestos de uso medicinal exitoso, reconocidos a nivel mundial, por ejemplo la guanabana, por ejemplo el MMS, o sea, mineral milagroso en solución, que es una medicación mexicana, la maca, que es una medicación peruana, que es un energizante, también tenemos el famoso cannabis, que está uh-huh. Como muy de moda, en uso de moda, que no es tan simple tomar cannabis y sanarse inmediatamente. Uh-huh. ¿No es cierto? No. El cannabis vendría siendo una especie de químico natural. puede reemplazar a una droga en forma sumamente exitosa, muy muy exitosa, pero tampoco estamos limpiando patrones energéticos negativos con la toma de cannabis, por lo cual digamos hace falta complementar, y ese en esa complementación está la habilidad del terapeuta floral, ¿verdad? Para eso el doctor Raf nos entrena. Perfecto. Y es bueno tomar flores de Raf, porque Raf es un maestro espiritual, es argentino, es un creador de esencias florales que vive, es argentino. Las esencias florales al haber sido creadas en Argentina tienen la energía que tienen las flores desde el Ecuador para el sur, ¿verdad? Distintos son las energías que tienen las flores que son fabricadas desde el Ecuador hacia el norte. Claro. Tienen energía más apropiada para la gente que vive desde el Ecuador hacia el norte. Exacto, por eso está bueno optar por lo nuestro, por supuesto. Exactamente, aún así funcionan, tanto las flores de Bach en Inglaterra como en Argentina, por decir algún ejemplo, como las flores de Raf en Argentina y en Inglaterra, en Norteamérica, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. O sea, también está la apertura exactamente, de cada uno. Exactamente, es cierto que la energía es global. Es simplemente así. Que digamos puede tener un poquito mejor de predisposición la persona que toma flores de Raf para poder sentirse bien con las flores de Raf, mucho mejor que con otros sistemas florales extranjeros, por decirlo de alguna otra forma. Es así. Bueno, de lunes a jueves en la tarde, allí lo encuentran, por supuesto, previa sacada de turno. Ustedes con anticipación llaman. Con mucha anticipación, lamentablemente. Es así. Hay que pedirla con tiempo porque realmente estamos muy completos de trabajo, y más bueno, que seguimos con las otras terapias de sanadores, ¿no es cierto? Ahora que volvió Germán, muchísima gente está yendo a osteopatía. A Norita nos está consultando permanentemente por asistencia nutricional, y Norita es una excelente nutricionista, nuestra profesora de yoga, la señora Lizzie Marcos, que no solamente hace yoga, reiki, masaje, nuestro nuevo terapeuta holístico, el sanador cuántico Sergio Núñez, profesor, maestro de reiki, ¿verdad? Sanador cuántico. Bueno, tenemos muchísimas especialidades que se dictan. También tenemos defensa personal con el profesor Juan Valentín López. Y quería un poco también recordarles que tenemos la visita ocasional de algunos terapeutas muy reconocidos por nosotros ya, como son los de maestría magnética, Silvia Leyes, que probablemente ahora en junio vuelva, y de otro terapeuta que prometió visita y va a venir, que es el señor Alejandro Recabarren. Que va a venir ya para comenzar a atender a partir del 3 de junio en Sanadores con su hipnoterapia cuántica. Perfecto. Y están todos invitados a su charla de hipnoterapia cuántica totalmente gratuita en el Instituto IOPS, donde se hizo la vez anterior, ahí en la calle 25 de mayo y Pedro Echagüe y Santiago del Estero. Eso va a ser el día viernes 2 de junio a las 21 horas. Así que están todos invitados, aquellos que no pudieron concurrir a la charla gratuita que dio en su primera visita Alejandro Recabarren, pueden hacerlo en esta oportunidad. Viernes 2 de junio, estén atentos a la página de Sanadores, a mi muro, a las otras páginas de meditaciones y eventos holísticos en San Juan, o Radio Centros Holísticos Espirituales de San Juan. Allí se va a publicar bien la invitación. Muy bien. José le deja saludos. Estoy viendo que le había dejado ya, por eso buscaba el nombre. Saludos al doctor Mazzucco, es paciente suyo. José, no sé su apellido, pero bueno, uno de los tantos pacientes. Sí, no, tengo muchísimos pacientes. Saludos, José. No recuerdo en este momento el apellido porque tengo varios pacientes con ese nombre. Con ese nombre, pero sí, Sí, bien. Sí. Bueno, Doc, le agradezco muchísimo. La verdad es que una linda mañana para seguir haciendo cosas y sobre todo para tomarse unas gotitas, para seguir pilas, ¿verdad? Bueno. Exactamente, para estar centrado. Uno mismo, que es centrado, sí, en uno mismo y en el presente, atento, es lo que yo siempre le digo a los pacientes. Es el único tiempo que existe y si uno está así, tiene el poder sobre uno mismo. Es así. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes por invitarnos y bueno, hasta la próxima. Así es, el doctor Enrique Mazzucco, gracias a él y gracias a ese equipo maravilloso, completo equipo de Sanadores del Alma.